Porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible, un mundo mejor para todos. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos nuestros hermanos de las distintas comunidades originarias de Salta, de Jujuy y de todo el país. ¿Cómo estás, Sebastián? Qué alegría tenerte, Carmen, de nuevo. Sí, ¿qué tal, Carmen? ¿Qué tal, oyente? Y a todos nuestros amigos que a esta hora, cada fin de semana, sintonizan esta radio junto a Raúl Calizaya, Elisa del Carmen Centeno. Bueno, tenemos muchas novedades esta vez porque, como argentino, siempre digo, ¿no? La vez pasada recordábamos con otro hermano, los pueblos originarios no tienen apellido. Uh-huh. Y cuando decía no tenemos apellido los originarios, los indígenas, acá en Argentina, ¿será por esa razón que hay veces que el aborigen no pueden todavía tramitar título de tierra? Por decirlo así. Uh-huh. Y bueno, hay algunas comunidades que, gracias a Dios, se organizan, que pueden sacar beneficios a favor de toda una comunidad. Hay muchas comunidades todavía que quedan suspendidas o postergadas en el tiempo y en el olvido, también por la inacción del gobierno en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas. Vamos a hablar de los derechos de los pueblos indígenas, como lo hacemos en todos los programas, con testimonio, por supuesto, de nuestros propios hermanos. Vamos a hablar de la situación sociocultural de nuestros pueblos originarios, esta vez de la Puna. Hace bastante tiempo que no teníamos noticias de allí. Y bueno, gracias a nuestro corresponsal Martín Mamani, las noticias nos llegan justo a tiempo para conocer esos bellísimos lugares, ya que estamos transitando ya las vacaciones. Hablar de las culturas indígenas, sobre esta caracterización, sobre el tipo de apego profundo a su tierra, por la vida comunitaria y por la búsqueda de Dios en todo momento. Los pueblos indígenas tienen este derecho a poseer, a desarrollar, controlar y usar las tierras y los territorios donde se mantiene la cultura, la tradición del lugar. Vamos a conocer la situación de la comunidad del Tolar, a 30 kilómetros de La Quiaca, en el departamento de Yavi, en la provincia de Jujuy. Escuchábamos al coordinador de la comunidad aborigen El Tolar, nuestro hermano Adrián Mamani. Exactamente, con el coordinador, quien representa a la comunidad, y bueno, él se va a presentar. ¿Tu nombre, por favor? Bueno, mi nombre es Adrián, sí, como vos lo has dicho, coordinador de la comunidad. Ustedes estaban trabajando durante todo el año, ¿y qué proyectos han hecho? ¿Cuál es la situación de la comunidad? ¿En qué proyectos están trabajando ahora? Bueno, en este año y el año pasado, y bueno, hemos tenido la posibilidad de finalizar dos proyectos, ¿no?, a nivel de la comunidad. Un proyecto ha sido la ampliación de vivienda, de las viviendas rurales que tenemos cada uno de nosotros allá en la zona del campo, ¿no? Y bueno, en donde se han beneficiado las familias que tienen hijos, 20 familias, digamos, que tienen sus chicos y que a veces, la verdad, no hay una parte parte económica, donde ellos puedan tener su casita, una cierta comunidad, digamos, una cierta comodidad para estar junto a su familia y, bueno, mejora un poquito más su calidad de vida. ¿A qué se dedican ellos, la familia en Alto Lar? Bueno, ellos se dedican, en un tiempo más atrás, bueno, era más exclusivamente la agricultura, la ganadería, pero mira, a raíz de esta inflación de la que vivimos hoy por hoy, esta gente ha tenido que emigrar a trabajar, a buscarse, digamos, algunas chamas que digamos, tienen más rentabilidad en cuanto a entrada de dinero se refiere. Pero yo creo que ellos, aún así, las señoras, de esta gente, no está dejando su campo, sino más bien tratando de vivir de lo más que se puede de ahí, ¿no? ¿Algún otro proyecto a futuro? Bueno, el otro proyectito que hemos logrado felizmente terminar, la comunidad encaró un proyecto de baño, ¿no es cierto?, de sanitario para los salones, en donde hemos podido compartir con otras comunidades, ¿no?, 6 comunidades más, y en su mayoría todas las comunidades han podido terminar y, bueno, contar por lo menos con un bañito de primera para cuando se hagan sus reuniones o, bueno, y esas cosas, ¿viste? Qué importante, ¿no?, el trabajo que ha hecho la comunidad del Tolar. Y bueno, contame, ¿qué actividades culturales ustedes tienen en la comunidad que esté próxima, puede ser? Y mira, como se está haciendo ya una costumbre en la comunidad, se realiza en actividad cultural como es el encuentro intercultural de comunidades aborígenes. Y esto se va a llevar a cabo el 2 de agosto y, bueno, yo también quiero aprovechar el medio para invitar, ¿no es cierto?, a las comunidades que siempre se han llegado y a las que no se hayan llegado también, y que, bueno, que compartamos un momento de escenario donde en realidad el objetivo nuestro es resaltar nuestra cultura, lo que nos han dejado nuestros antepasados, ¿no es cierto? ¿Y cómo hacen ustedes con los gastos? ¿Corre parte de la comunidad o hacen algún proyecto o hay alguna organización o alguna institución como los municipios que le da la mano? Nosotros en este momento y siempre, ¿no?, en todos los años, que en su mayoría, y la comunidad hace casi la totalidad de los aportes, ¿no? No, o sea, no puedo asegurar nada de este año que alguien nos colabore. Ciertos rumores, bueno, que posiblemente una empresa minera que está por la zona ponga una pequeña parte, pero no está nada asegurado, pero creo que con la voluntad de la gente de ahí nomás ya salen las cosas, ¿no? ¿Ustedes tienen ayuda del INAI? Y bueno, cuando esto recién comenzaba, aproximadamente hace 11 años atrás, había una pequeña ayuda desde el INAI. Hasta hoy, el año pasado pasamos notas, pero la verdad que nunca hemos tenido un resultado favorable, ¿no? En este año no hemos pasado directamente las notas, así que ya sí o sí va a ser al cargo de la comunidad. Sí, contame un poco de qué comunidades, cómo tienen que participar ellos, qué números artísticos, qué tienen que presentar en este encuentro cultural. Bueno, nosotros, como de costumbre, ¿no?, se presenta de todo. Tenemos desde un coplero, un cajero, un recitador de poesía, también tenemos algún grupo de sicures, de guitarristas, o sea, de lo que se pueda, porque en realidad ahí revivimos todo lo que sabemos hacer. ¿También representan el carnaval, por ahí puede ser eso? Sí, hay representaciones teatrales también, que son muy lindas por el tema de que, bueno, hay comunidades que realmente lo hacen bien, bien, y bueno, da gusto ver, ¿eh? Y están invitados, por supuesto, desde ya todos los que nos estén escuchando, tienen las puertas abiertas en el Torá para que vayan y, bueno, nos visiten. Gracias, Adrián, ha sido muy claro. Bueno, estaremos seguidamente con ustedes, ¿no?, así tratando de que este encuentro cultural pueda salir desde el Tolar a nivel del Puna, por ejemplo, ¿no? Sí, yo también quiero agradecer al medio que vos estás para que tenga más resonancia, sepa más gente, bueno, que sirve también para invitar a la gente. Así que gracias. No, gracias. Escuchábamos a nuestro hermano Adrián Mamani, el coordinador de la comunidad aborigen del Tolar. Recordábamos que está ubicado a 30 kilómetros de La Quiaca, en el departamento de Yavi. La situación en su comunidad, los proyectos finalizados para la comunidad, en bien de hombres, mujeres y niños, y sobre todo ancianos que viven allí. Bueno, es de felicitar a todos estos coordinadores, dirigentes, caciques, que trabajan en bien de la comunidad, en su tierra, en su lugar. Realmente importante lo que acabamos de escuchar, porque los pueblos originarios desde hace muchísimos años, lo que hemos vivido en comunidades indígenas, conocemos cómo hemos vivido en nuestra infancia, y valoramos lo que por suerte lo hemos tenido nuestro pueblo, como por ejemplo tener todavía nuestros ancianos que nos cuentan su historia, su leyenda, ¿no?, la mitología, y todas estas cosas son sabiduría ancestral. Cuando podemos ver una vieja fundación de una cancha de fútbol, también una iglesia y otra actividad, de que realmente eso muchas veces se va perdiendo por razones de que todavía no nos estamos entendiendo en las comunidades. Uh-huh. Pero hoy creo que es importante de que nosotros, a través de este medio, de volver a darle una palabra de fortalecimiento para que no se pierdan nuestra cultura. Así es. También Adrián Mamani recordaba a los oyentes, o invitaba a todos nuestros oyentes, a llegarse al Tolar, a esta comunidad aborigen del Tolar. El 2 de agosto de este año se va a realizar el encuentro intercultural allí en este bellísimo lugar, en la Puna Jujeña, donde las personas que conocen pueden volver, pueden compartir la cultura, la copla, la música, las leyendas, todo este encuentro allí con nuestros hermanos que nos esperan el 2 de agosto. Les recuerdo a todos, en el Tolar, a 30 kilómetros de La Quiaca. Y ya que estamos hablando de visitar y de conocer, como decíamos, estamos en plenas vacaciones de invierno, mucha gente, mucho turismo se llega a la provincia de Jujuy, de Salta y de muchos otros lugares de nuestro país. Vamos también a escuchar a un hermano de Yavi, donde también nos invita a conocer este maravilloso lugar, donde la iglesia es maravillosa y que enseguida les vamos a comentar un poco más de este bellísimo lugar. Escuchamos ahora a Ernesto Vera, cacique de la comunidad aborigen de Yavi, también nos cuenta la situación de su comunidad. Estamos con el cacique de la comunidad aborigen de Yavi. Bueno, Martín, felicidades por este momento que me estás tomando. Yo, Ernesto Urbano Vera, soy cacique de la comunidad aborigen de Yavi. ¿Me puedes contar algo sobre de la situación de la comunidad? La situación es, en este momento no tenemos este plan de trabajo, por ejemplo, en las comunidades, y trataremos de buscar un poco más adelante. ¿La gente de qué vive, digamos, en la comunidad de Yavi? Bueno, la comunidad de Yavi vive de cultura, ganadería, y lo que más se dedica es el turismo. Ya estamos en época que recibir los turistas, ¿y cómo se ve? ¿Están llegando los turistas? Ahora en este mes ya de agosto, septiembre, empieza a llegar ya la gente más concurrida. ¿Ustedes qué tienen para ofrecer al turista? En Yavi tenemos algo para ofrecer, tenemos una casa de hacienda, tenemos la iglesia y tenemos otros lugares más como pinturas y lugares para así mostrar al turismo, a la gente que viene a conocer. ¿Hay hostales, hosterías, casas artesanales por ahí? Sí, tenemos casas artesanales, hay una o dos casas artesanales en Yavi, y hospedajes hay bastante que están trabajando últimamente. ¿Hay algún guía turista por ahí, alguien que le saca a pasear al turista para que llegue hasta la comunidad de Yavi? Bueno, el turismo, hay personal que está abocado a eso por parte de la Comisión Municipal, tiene personal que lo atiende al turismo cuando llega al pueblo. ¿Y la comunidad cómo se relaciona con las instituciones, por ejemplo, la Comisión Municipal? ¿Te llega hacia la gente o no? En este momento es muy buena, la actitud que está tomando el comisionado municipal de Yavi. Hay colaboración hacia las comunidades, no solamente a Yavi, a todas las otras comunidades que comprende de su jurisdicción, de la parte hacia alejadas. Ha sido muy claro, don Vera. Estaremos en otra oportunidad charlando más a profundo la situación de su comunidad, ¿no? Bueno, Martín, te agradezco. Estamos a tu disposición en cualquier momento. Gracias. Hasta luego. Recién escuchábamos a Ernesto Vera, cacique de la comunidad aborigen de Yavi, y nos comentaba la situación de allí, de la comunidad, la falta de fuentes de trabajo en el lugar. También nos comentaba que nuestros hermanos allí viven o se dedican a la agricultura, a la ganadería y al turismo. Hablábamos anteriormente, Sebastián, del turismo. Los niños ya están de vacaciones, mucha gente está viajando, yendo para todas partes del país, y por qué no invitar a la gente que se llegue al lugar este maravilloso, la Puna Jujeña, donde Ernesto Vera nos comentaba acerca de la iglesia del lugar. Recordemos que Yavi está a 314 kilómetros aproximadamente de San Salvador de Jujuy, a 16 kilómetros al este de La Quiaca, por ruta asfaltada. Es un oasis en la aridez de la Puna, sobre la ruta tradicional al Alto Perú. En el año 1647 se instala su residencia allí el encomendero Pablo Bernárdez de Obando. En el año 1690 termina la construcción de una magnificente iglesia consagrada a San Francisco, que podemos hoy admirar prácticamente tal cual era entonces. Sus líneas arquitectónicas son de gran sencillez y belleza. El púlpito, los altares y los retablos son realzados por una cubierta de oro a la hoja. Hay cuadros notables, pinturas, también esculturas en madera, fueron traídas desde Cusco. Todo este patrimonio, este tesoro construido gracias al esfuerzo, al amor, a la fuerza de todos nuestros antepasados. También podemos decir que la iglesia de Yavi es sin duda el edificio más destacado del pueblo, y lo fue también aún en los tiempos de los marqueses de Tojo, cuando su función era algo así como la de capilla, sede feudal de toda la Puna argentina y también una cierta extensión en la actual Bolivia. Muchísimos lugares turísticos para conocer. Qué importante, ¿no, Carmen, de que los turistas hoy en día puedan conocer más de lo nuestro, ¿no? En parte del norte, la convivencia de los pueblos originarios. ¿Cómo se mantiene, no? Yo me acuerdo que hace mucho tiempo hablábamos antes de emprender los proyectos que estamos hoy a través de esta radio, hablar de los incaico, hablar de otras culturas que queríamos conocer o quería conocer a esta gente. Y realmente de a poco en nuestra geografía argentina estamos conociendo muchos pueblos indígenas que todavía, miren lo que quedaron después de la colonia, quedaron. Y bueno, hoy mantiene o estamos manteniendo, como el caso en mi comunidad, llegó, me acuerdo, el padre Domingo Torre, y Yacuí fue una comunidad bien chiquita, hoy es ya una comunidad grande, con su proyecto, con desarrollo. En el futuro se está viendo más cómo se puede transmitir estas cosas. Qué interesante, por eso digo, que todas nuestras comunidades, mayormente a los pueblos originarios, le merecen mayor respeto, el cuidado también, porque muchas veces como cuando uno es chico ve una fruta que está a punto de madurar, lo primero que hace es voltear, ¿no? Pero eso, ojalá que esto no ocurra con la gente que son de otra cultura. Que conocen los lugares y que tienen que cuidar y respetar cada lugar. Otro dato más, la Casa del Marqués, una antigua casona que perteneció al único marquesado que hubo en la Argentina y que hoy es considerado como museo histórico, que deja entrever elementos y aposentos familiares del Marqués Campero. Vamos a seguir escuchando más testimonios de allí del lugar. Hablamos de salud también, Sebastián, uno de los derechos esenciales, fundamentales para los pueblos indígenas. Escuchamos a nuestra hermana Balbina Ramírez. Bueno, justamente acá con una de las promotoras que se encuentran de la comunidad de Izcaya, que se encuentra a 12 kilómetros, exactamente el pueblo de Pumahuasi, en el departamento de Yavi, ¿no? Y bueno, ella se va a presentar. Bueno, mi nombre es Ramírez Balbina, yo soy de la comunidad de Izcaya, bueno, vengo trabajando con promotores de salud. ¿Puedes contar un poco sobre la situación de la salud de las comunidades indígenas a la cual vos pertenecés y a las comunidades que están a tu alrededor? Bueno, la situación de mi comunidad es la localidad de Izcaya, y bueno, después las diferentes comunidades, que son como 5 comunidades, bueno, pertenecemos aquí a la localidad de Pumahuasi. Y en ese caso, en mi comunidad que yo estoy trabajando o andando, he visto desnutrición, fue en caso de medio ambiente, pero más en los chicos, ¿no? Que... ¿Y ustedes tienen profesionales que le vienen a visitar o no? En ese caso, no, casi no tenemos, porque muy rara vez que no tenemos, baja siempre a la sala y bueno, hay que saber bien la doctora y hasta la revisación los chicos, ¿no? Pero después pasar en el campo, hay veces la gente sanitaria, pero eso también cada 3 meses, quizás. Desde Izcaya hasta el puesto de salud, ¿cuántos kilómetros hay? 9 kilómetros, ¿y eso es normal para todas las comunidades o hay algunos que tienen más kilómetros para llegar a la puesta de salud? Yo creo que casi todos tienen esa misma, el mismo kilómetro, pero hay algunos que sí, una o dos que tienen un poquito más distancia, que tienen que llegar de más lejos a, al centro de salud. ¿Y vos qué solicitabas a las autoridades? ¿Vos crees que tendrían que llegar a las comunidades? ¿No? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mi opinión mía sería que, bueno, tendríamos que realizar, ¿no? Charlar quizá con el agente sanitario para que nos pueda ayudar, quizá para que lleguen así cuando hacemos reunión o quizá tener una ayuda así. Bueno, por ahí yo creo que sería bueno hacer unas charlas para que nosotros mejoremos un poco la salud, ¿no? Hoy ustedes estuvieron haciendo un curso sobre de la violencia familiar, algo del tema salud. ¿Te gustó? ¿Qué temas trataron? Bueno, hoy el tema que estuvimos haciendo acá en el comedor de la localidad de Pumahuasi, trataron el tema de sobre cómo usar los preservativos, ¿no? Planificación familiar. Y nos dio la charla del librito también, que estuvo muy bueno y me gustó porque según esas cosas tenemos que dar taller a las comunidades y también, y en especial ayudar más a los jóvenes porque son más lo que los hace falta, ¿no? Bueno, nosotros también somos jóvenes, pero no hemos pasado casi por esa situación, pero más a los jóvenes que recién están iniciando. Gracias, Bolivia, ha sido un placer, ¿eh? Ah, bueno, muchísimas gracias. A usted también. Escuchábamos a Balbina Ramírez, promotora de salud indígena de la comunidad de Xcaya. Nos comentaba acerca de la situación de la salud en las comunidades indígenas de allí del lugar. Bueno, en ese lugar también, ella recorriendo a las comunidades, se ha visto mucho la desnutrición en los niños y también la contaminación ambiental en el lugar. La falta de atención, decía, la falta de atención médica en las comunidades indígenas. Desde la comunidad de Xcaya hasta el puesto de salud, nuestros hermanos deben recorrer 9 kilómetros y, bueno, como decía, piden la visita diaria o más seguida de los médicos que recurran, que vayan a las comunidades, nuestros hermanos lo necesitan. También hablaba acerca de un taller sobre planificación familiar en Pumahuasi, todo esto en el departamento de Xavi. Y bueno, con lo que hemos acabado de escuchar, la medicina tradicional, porque realmente cuando no asisten los médicos, a veces una preocupación, ¿no?, para las comunidades indígenas. Uno, porque quizás no hay un buen acceso de camino hacia el pueblo, o esa no tener una comunicación rápida, eso también es otra consecuencia de que muchos hermanos han quedado quizá sin curar alguna enfermedad urgente, ¿no, Carmen? Uh-huh. Es cierto, creemos que se debe fortalecer a las comunidades indígenas los derechos para que los conozcan bien, para derechos referidos a la salud, que puedan organizarse para mejorar la salud de sus miembros y trabajar juntamente con el sistema de salud para que la meta fijada por la Organización Mundial de la Salud, que es salud para todos, se haga una realidad efectiva en las comunidades de nuestro país. Sí, así es, Carmen, ¿no? Como acabamos de escuchar todo esto, porque realmente lo que hay mucho, si podemos ver algunos convenios, algún tratado para los pueblos indígenas, hay una parte de seguridad social, de salud para los pueblos, ¿no? Los pueblos uh-huh. indígenas, dice, tienen derecho a la salud física, mental, para que esto se asegure. Es necesario que los servicios de salud se organicen a nivel comunitario y que respeten su medicina tradicional. Bien, amigo, en esta primera media hora hemos compartido con testimonio importante porque hemos escuchado historia de las comunidades de los pueblos indígenas. No se vayan de nuestra sintonía, amigo. Tenemos saludos antes de culminar con esta primera parte. Saludos y muchísimas gracias a nuestros amigos, a nuestros oyentes, colegas de FM Visión, de Fortín Dragones, en la provincia de Salta, por la Ruta 81. Llegamos a este lindo maravilloso lugar y saludamos al director de FM Visión, al señor Jorge Yufra, a todos los técnicos, a todos los periodistas que trabajan en esta emisora, a nuestros colegas, compañeros. Muchísimas gracias por escucharnos. Con vocación de servicio y compromiso con los demás, podremos alcanzar una forma de vida más digna. Más digna. Bienvenidos a todos, estamos en la segunda parte de nuestro programa número 153, Voces Originarias, ya compartiendo con todos ustedes. Así es, Carmen, ya estamos junto a toda nuestra audiencia. Recuerdan que este programa sale a través de Foro Argentino Radio Comunitaria, ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, para Quito, América Latina y el Mundo. Les recordamos a nuestros oyentes nuestra página en internet, www.rci.org.ar. Nuestro correo electrónico, vocesoriginarias@yahoo.com.ar. Compartimos la música, compartimos el canto de nuestros hermanos mapuches, porque vamos a estar en contacto también con ellos para conocer la realidad de nuestros pueblos originarios allí en el sur de nuestro país. Pero antes, recibimos en la mesa de trabajo, Sebastián, a nuestro coordinador general de la Red de Comunicación Indígena, Fernando Bustamante. ¿Cómo estás? Qué lindo de compartir con nosotros este programa. Gracias. Hola, Carmen. Hola, Sebastián. ¿Cómo están? Bien. Y nosotros, bueno, investigando, queriendo conocer las actividades que realiza la Red de Comunicación Indígena junto a otras redes, a otras instituciones. Como lo decía anteriormente, vamos a saludar a nuestro hermano, a nuestro colega Matías Melillán. Está ahí escuchándonos en Neuquén, desde la radio AM800, Huasjugún, de San Martín de los Andes, en Neuquén. ¿Cómo estás, Matías? Muy buenas tardes, Carmen. Muy buenas tardes a todos los hermanos de allí, del norte de Argentina. Está con nosotros Fernando Bustamante, también nuestro coordinador. Hola, Matías, ¿cómo estás? Fernando, un gran abrazo desde aquí, desde el sur de la provincia del Neuquén. Muy contento de volvernos a escuchar a través de la tecnología en este caso. Muchas gracias. Yo también estoy contento de saludarte de nuevo después de haber estado juntos en este encuentro que ahora vamos a comentar, trabajando en conjunto por la comunicación de nuestros pueblos indígenas. Así es, Matías, los reunimos a los dos, los juntamos para que podamos compartir con nuestra audiencia de la Red de Comunicación Indígena y también con ustedes de esta asamblea de la que ustedes estuvieron presentes, esta Red de Emisoras Interculturales de Neuquén y la Red de Comunicación Indígena en Río Tercero, en Córdoba, el 6 de julio. Bueno, preguntarles a ustedes dos quiénes estuvieron presentes y el objetivo de esta asamblea. Bien, por la parte, digamos, sur de la Argentina, esto que es la provincia del Neuquén, pudimos llegar hasta allí, hasta Córdoba, integrante de la red de emisoras interculturales conformada por radios populares de aquí de la provincia del Neuquén y radios que pertenecen al pueblo Nación Mapuche aquí en territorio de Puel Mapu. Y tuvimos el gusto de poder encontrarnos con don Bartolo y Fernando allí. Don Bartolo, integrante del pueblo originario Pilagá, de alguna organización de allí que Fernando y ustedes conocerán más, y bueno, y ustedes integrantes de la Red de Comunicación Indígena, para charlar nada menos que del reconocimiento de los pueblos originarios en la nueva ley de radiodifusión que se comenzará a debatir en momentos nada más aquí en Argentina. Bien, Fernando, entonces ustedes han pedido al Foro Argentino de Radios Comunitarias que dé mandato a la Mesa Nacional para que se instrumente las estrategias necesarias orientadas a que los pueblos originarios estén presentes en este proyecto de ley de radio y comunicación. Sí, así fue. Nosotros

de la televisión y de los diferentes medios que hay a nuestro alcance. Matías, te agradezco por participar en este programa de Voces Originarias. Sin organizarse, los pueblos originarios o cualquier pueblo no se puede tramitar cosas. Yo te agradezco mucho de acá y junto a Fernando, Elisa del Carmen, a Raúl también estamos, bueno, haciendo un esfuerzo de trabajo para que todo esto vaya en pos de una buena comunicación para toda la sociedad envolvente. Matías, de mi parte, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, compañero, por este contacto y bueno, esperamos seguir manteniendo la comunicación con ustedes allí en la red de comunicación indígena. Un abrazo muy grande, Matías, nos vemos pronto. Hasta luego, Fernando, un abrazo para todos ustedes. Hasta luego, Matías, hasta muchas luego, gracias. Carmen. Qué importante lo que compartíamos con nuestro colega, con nuestro hermano Matías Melillán desde Neuquén, desde el sur de nuestro país. Y estos pasos que vamos dando las organizaciones, las radios comunitarias, las organizaciones, con los espacios que damos a los pueblos originarios y también hacia una nueva ley de radiodifusión, Fernando. Esta ley que también se trató en esta asamblea de Farco. Sí, por ahí para nuestra audiencia sería interesante que comentáramos brevemente de qué se trata Farco. Uh-huh. Farco, ustedes por ahí nos escucharon hablar, a Carmen y a Sebastián, que es el Foro de Radios Comunitarias, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Fue muy interesante para nosotros ir, había sido la primera vez que participamos activamente en la asamblea, y tuvimos la oportunidad de conocer a las radios de Farco y la profundidad de su trabajo social y comunitario por una comunicación popular y por una sociedad distinta, uh-huh. No solamente en el campo indígena, sino una sociedad globalmente hablando, ¿no? Esto quizás es un interés muy grande para nosotros como red de comunicación indígena participar en un espacio más allá del mundo indígena. Sí. Creemos que para que pueda transformarse la realidad indígena tiene que transformarse toda la realidad. Es cierto, y bueno, nosotros desde acá, como decíamos, las herramientas, hay muchas comunidades que buscan apropiarse de estos medios y que muchas radios comunitarias sacan la voz de los que no tienen voz, como se dice. Nosotros nos toca trabajar con la realidad, con la participación de los pueblos originarios. Ojalá que esta ley pronto se dé y que por fin los que hacemos estos medios de comunicación comunitarios sean herramientas necesarias, ¿no?, para las organizaciones comunitarias puedan expresarse libremente. Es importante la posibilidad de una nueva ley y, como uh-huh. está planteada, es la cosecha de una larga pelea, sobre todo de Farco y de otras organizaciones e instituciones, y la base de la discusión son los 21 puntos que la coalición ha presentado. Eso es un gran logro. Algunas de las cuestiones importantes que se plantean es sobre todo el límite a los grandes monopolios de la comunicación, uh-huh. Bajo la creencia de que no es posible una democracia profunda si no se democratiza también la comunicación. Entonces, hoy por hoy vivimos en un mundo de la comunicación donde uno o dos grupos prácticamente tienen el monopolio de la audiencia y del acceso a los medios masivos. Uh-huh. Y que por otro lado apunta también a hacer efectivos los derechos de acceso a la información y a la producción de mensajes por parte de organizaciones comunitarias sin fines de lucro. También en esta asamblea que se realizó, en la asamblea del Foro Argentino de Radios Comunitarias, se habló de capacitaciones. Fernando, ¿dónde van a estar participando nuestros corresponsales de la red? Sí, es una de las cosas que llevamos adelante con Farco. Capacitaciones para nuestro propio equipo técnico de la RCI y también para los corresponsales de las organizaciones indígenas. Y también se firmó un convenio de cooperación mutua, Foro Argentino de Radios Comunitarias con la Red de Comunicación Indígena. Fernando, coméntanos. Sí, el convenio entre Farco y la RCI hace tiempo que está discutiéndose, conversándose entre las dos redes. Y bueno, recibimos este ofrecimiento de parte de Farco a la mesa ejecutiva y los dirigentes estuvieron muy contentos de que una institución como Farco nos ofreciera trabajar en conjunto, como dos redes hermanas, como una alianza estratégica. Y para nosotros es muy importante porque podemos ver cómo aliarnos con agentes de comunicación que comparten nuestros objetivos sociales, culturales y políticos también, ¿no es cierto? Uh-huh. En el sentido de una comunicación popular, una comunicación en favor y desde las organizaciones indígenas, las organizaciones sociales, populares. Sí, Fernando, me llama mucho la atención que a través de la red de comunicación indígena, entonces quiere decir que ustedes van a estar siempre con una participación en una mesa nacional cuando el Foro Argentino convoque a este medio o a la RCI. A partir de ahora, la alianza con Farco es más cercana y es una decisión de trabajar en conjunto, de caminar en conjunto, de que lo que ya venimos haciendo, todo lo que venimos haciendo, ahora es más formal y es una declaración de voluntad de trabajo conjunto, ¿no? Bien, Fernando, ¿algo más para compartir con nosotros, con nuestra audiencia? Bueno, simplemente resaltar lo que surgió con la charla con Matías, nuestro compañero mapuche del sur, la importancia que han tomado en este espacio de comunicación amplio las organizaciones indígenas y la posibilidad de intercambiar con los hermanos del sur desde una diversidad organizativa, ¿no es cierto? Uh-huh. Ellos son una gran organización de un solo pueblo que tiene varias radios. Nosotros somos una red de muchos pueblos indígenas que trabajamos la comunicación. Desde esas dos perspectivas nos queremos enriquecer, intercambiar y hacer nuestras propuestas a la sociedad en general. Bien, entonces como organizaciones indígenas, nosotros también como organización indígena nos proponemos acompañar en este proceso de debate hacia una nueva ley de radiodifusión ante las gestiones que se van a hacer ante funcionarios y legisladores nacionales y provinciales. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, y gracias por compartir el programa de la Red de Comunicación Indígena. Fue un gusto, espero que se repita. Así va a ser. Por una ley de radiodifusión de la democracia. Toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas sin censura previa a través de la radio y la televisión. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bueno, en cada uno de nuestros programas, en cada una de las ediciones de Voces Originarias, vamos a ir compartiendo estos avances que acabamos de escuchar uno, que se refieren a los 21 puntos básicos para una ley de radiodifusión democrática que hicieron nuestros compañeros del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y que, a propósito, tenemos que decir que la coalición expuso estos 21 puntos en una jornada en el Congreso el 30 de mayo, en el Congreso Nacional, donde los legisladores han debatido acerca de estos 21 puntos por una radiodifusión democrática, puntos consensuados por un centenar de organizaciones que se nuclearon en la coalición desde el año 2004 en su reclamo de una radiodifusión democrática. Recordemos que la coalición se conformó en el año 2004, convocada por el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, y presentó entonces estos 21 puntos básicos, consensuados entre todos los participantes como la base para construir esta nueva ley. 21 puntos que correspondían cada uno de los años de democracia que habían pasado entonces. Se

oportunidad de hacer conocer todos los trabajos que pudo hacer durante toda su trayectoria, y que para nosotros lo marca un camino de conciencia, no más que nada de conciencia y un respeto, que nosotros como pueblo andino siempre hemos respetado a nuestros ancianos. Nuestros ancianos son los que lo marcan un camino para que nosotros los jóvenes podamos seguir adelante. Muchas gracias. No, gracias a usted. Escuchábamos a nuestro hermano Miguel Ciares, cacique de la comunidad Colla de San Antonio de los Cobres. Bueno, también se realizó en Orán el encuentro de juristas, y estuvo también allí nuestro corresponsal Daniel Gallardo, donde han participado muchísimos juristas, asesores de los pueblos originarios. Decíamos recién, Sebastián, que el IPIS, el Instituto de Pueblos Indígenas de Salta, hace muchísimo tiempo, más de 10 años quizás, está intervenido. Nuestros hermanos piden la representación de las distintas comunidades indígenas para que puedan trabajar en beneficio de cada pueblo, de cada etnia. También allí, seguramente con estas reuniones, se pueden conocer los reglamentos, quiénes pueden o no participar en estas elecciones en septiembre. Así como voy a decir, Carmen, ¿no? Cuando decís reglamento, nunca el Instituto Provincial ha sido reglamentado. Uh-huh. Y bueno, si no está reglamentado, no hay garantía. Vamos a escuchar la última entrevista. Allí, en este encuentro de juristas, estuvo el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Raúl Zaffaroni. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctor. Un saludo para la red de comunicación indígena. ¿Qué tal? Raúl Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Muchísimas gracias por esta oportunidad de estar comunicado con ustedes. Es un honor para mí. Doctor, ¿qué opina usted en tema de tierra y territoriales de las comunidades indígenas? Bueno, creo que hay una omisión grave del Estado en cuanto a eso. Creo que rápidamente eso se debe corregir, y para corregirlo entiendo que es urgente que trabajen más intensamente con sus abogados, que les pidan a los abogados que se pongan en contacto con la gente de las universidades, que esta problemática la conozcan los alumnos, los estudiantes de las facultades de Derecho y también los profesores de las facultades de Derecho, y que seminarios de esta naturaleza se promuevan también en el ámbito académico. Doctor, ¿y en cuanto a las leyes indígenas? Bueno, yo creo que por principio, si hay que respetarla, y así lo establece la Constitución, la cultura de los pueblos originarios, hay que respetarle su derecho consuetudinario. Y aquellas comunidades que son reprimidas por las fuerzas, ¿cuáles son las medidas que tienen que tomar? Habeas corpus colectivos. Doctor, un saludo, bueno, y su consejo para las comunidades indígenas. Yo el consejo que les doy es que estudien bien todo lo que son las medidas de lucha no violenta, por un lado, porque tienen suficiente organización como para ser efectivas y eficaces en unas cuantas de estas medidas, y en segundo término, que trabajen más intensamente con los abogados y que hagan los reclamos judiciales. Los instrumentos, las normas, las leyes están, hay que hacerlas efectivas, y para eso hay que estar todos los días delante de los tribunales molestando. Muchas gracias, doctor. Al contrario, asesor. Bien, escuchábamos al doctor Raúl Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en este reportaje, quizás muy corto, que pudo establecer nuestro corresponsal Daniel Gallardo, pero importante poder dialogar con un doctor que conoce mucho de leyes y de los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas, y que un corresponsal pueda tener acceso a dialogar con una personalidad así. Hablamos también, Sebastián, de... Muchas veces nos preguntamos, las leyes están garantizadas, están escritas, pero no se ponen en vigencia, no están en la práctica. Quizás el Estado estará dando espaldas a esta problemática indígena, porque en la mayoría de los programas que escuchamos, los testimonios, hay muchos casos de violaciones que sufren los diferentes pueblos originarios, y que quizás en Argentina existe una profunda y grave deuda que tenemos con los pueblos indígenas. Sería oportuno preguntarse si este obstáculo es la falta de legislación o insuficiente, o no hay voluntad política para encarar una política federal en esta materia. Así es, ¿no? Es como que recién plantamos o tiramos una semilla que todavía no está germinando. No hay madurez también en las comunidades, los dirigentes de las comunidades indígenas, y no hay voluntad política también para que esto se haga efectivo, Carmen. Bien, Carmen, el tiempo se nos ha ido y bueno, queríamos como hablar mucho de este tema, pero el tiempo nos apremia así como en la radio y nos estamos yendo, Carmen, junto a Raúl Calizaya, quien está en la operación técnica de tu presencia, Elisa del Carmen Centeno, quien les habla, Sebastián Reyes. Le decimos hasta un próximo encuentro. Así es, Sebastián. Hermanas y hermanos, a todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos, por dejar que nosotros también podamos ser de compañía en cada uno de sus trabajos. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. El viento abre puertas por donde entrar.